Y en realidad, como compañeras de comunicación y todos los gremios deberían sumarse a esta campaña nacional para poder darle vía libre a un proyecto que es muy importante para la salud de nosotras, sobre todo para tener derechos sobre nuestro cuerpo.